Hermana, mientras estamos en uno de los momentos más complejos de nuestra historia, intentando hacer una transición para un cambio de gobierno desde la dignidad, desde el respeto de los derechos humanos y por la justicia social y la igualdad en nuestro país, son muchas las dimensiones con las que estamos lidiando. Una de ellas es precisamente la presión de los medios de comunicación en alianza con estos gobiernos de derecha. La arremetida de eso que se ha llamado el cuarto poder, con injurias y calumnias del candidato Petro, ha sido grande. Además, no sentimos que no hay garantías para el proceso electoral. Sentimos que hay posibilidades inmensas de fraude. No nos sentimos satisfechos y satisfechas incluso con las elecciones de la primera vuelta. Hace un par de semanas dudábamos de los resultados, sin embargo, creemos en la democracia y estamos firmes. Son muchas las arremetidas que incluso desde el gobierno nacional se están haciendo contra este proceso, que es un proceso democrático en el que más de 9 millones de personas estamos queriendo el cambio. Y a eso se suma, pues, esta semana la presión también del ente. De la policía. Esta semana se han presentado algunas capturas también de algunos hermanos y hermanas que participaron en el estallido social y en la protesta como un derecho legítimo, pero que están siendo encarcelados y están siendo intentados de judicialización y realmente tampoco de que haya habido un debido proceso o de que den cuenta de que son personas criminales, más allá son personas que han protestado y no lo que se ha querido vender en los medios de comunicación. Entonces, bueno, el ambiente está tenso, hay muchísimas tensiones. Hoy salió un comunicado de respuesta a una tutela que se presentó donde ciudadanos y ciudadanas están diciendo que por favor se haga un debate para hacer también el derecho al reconocimiento de los candidatos, porque el candidato de la derecha, que es Rodolfo Hernández, no ha querido dar ningún debate presidencial, no ha querido salir a medios a ser escuchado con su programa de gobierno, obviamente no lo tiene, así que no está claro tampoco su programa y ha sido una persona que pues a todas luces no representa la democracia y lo que queremos es una persona que está imputada en este momento por corrupción. Y bueno, en medio de todo esto estamos luchando, resistiendo y terminando esta campaña maravillosa de Francia Márquez a la vicepresidencia y de Gustavo Petro a la presidencia, con el corazón en la mano, esperanzado de que esta sea una transición hacia un momento diferente para nuestro país.